¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 13 de enero. Así es de que, pues, es Halloween, ¿no? No, que va a ser Halloween, es de terror, pero bueno, a ver películas de terror. Nada, a disfrutar el viernes 13. Quédese con nosotros, estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4504 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, le mandamos un cordial saludo en este viernes 13. Estamos transmitiendo nosotros desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de Internet y la plataforma Zoom. Para el mundo mundial, quédese con nosotros. Tenemos una conversación sensacional para usted. Y para ello me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien y pues que hayan tenido una linda semana y ya tengan todos sus preparativos para este fin de semana y por supuesto, pues viernes 13, que para muchos se habrán manejado con mucho cuidado el día de hoy. Cuando eres supersticioso, pues dices, pues bueno, más vale prevenir que lamentar. Sin embargo, Robert, fíjate, mi papá siempre me ha dicho que para él los viernes 13 son de buena suerte. Entonces habría que Ahí echarle está, una pues llamada sí. para ver cómo le fue en el día. Espero que haya sido de buena suerte, como siempre, como él dice. Y bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Mira, que un viernes 13 vengamos a hablar de este tema, de cómo afecta el cambio climático a la Sí. salud mental. De terror, ¿no? Sí. Sí, y curioso, yo no sabía qué tanto efecto tenía el cambio climático a la salud mental de las personas, Ah, ¿eh? bueno, Y bueno, sí. tú y yo tenemos una experiencia propia de, pues, que nos afectó, sí, emocional y mentalmente Claro, para claro. la tormenta de San Cristóbal del 2020, que se nos inundó la casa y la verdad es una situación que no se la deseo a nadie y que pues muchos lugares en Mérida fueron muy afectados. Bueno, hay varias colonias que se inundaron y varias, no una nada más, varias en los alrededores de Mérida y desafortunadamente pues a nosotros nos tocó, fuimos los únicos afectados en toda la calle de manera directa, porque pues el agua entró a la casa, se mojaron los muebles, se mojaron las cosas, tuvimos que irnos a un hotel, bueno, en fin, los perros también se tuvieron que ir a un hotel, en fin, entonces, pues es una situación que yo creo que muchos vivimos en ese momento y que nos afectó y que hoy en día cuando oímos estas lluvias torrenciales y que no para y no para, pues sí. Obviamente nos altera porque sabemos el riesgo que corremos. Entonces, pues así como nuestro ejemplo, pueden haber de otras personas, no sé, sobre todo en el campo, Robert, en el campo con las personas que se dedican al cultivo, que su fuente de ingreso es la siembra. Yo creo que ahí es donde más puede haber una afección. Y por supuesto, a las personas pues marginadas, con escasos recursos, que están en pobreza. Híjoles, ellos sí, de plano, pues ahí una afectación de estas difícilmente te recuperas del todo, sobre todo si no tienes cómo salir adelante, ¿no? Y tienes que acabar viviendo en casa de algún familiar o algo. En fin, Sí, es es una terrible esa situación difícil. angustia, ese miedo, esa desesperación de lo sucedido, pues ha pasado en muchas partes del mundo. Últimamente estaba yo viendo en California, hubo una tormenta que les dejó lluvias tremendísimas en el campo y inundaciones fuertísimas, ¿no? Esas que le llaman las inundaciones instantáneas, que en cuestión de De minutos horas, sí. se te inunda una zona por las lluvias. Entonces ha pasado, bueno, vimos un documental de lo que pasó en Alemania, creo, el año pasado. También fuertísimas las inundaciones en esas poblaciones donde la bajada del agua de repente fue también tremenda, que inundó los pueblos en Alemania. O sea, el aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático puede tener efectos negativos en la salud mental, como el bajo estado de ánimo, mientras que los trastornos psiquiátricos tienden a aumentar durante las olas de calor. Fíjate, los fenómenos meteorológicos extremos pueden causar angustia psicológica y conducir potencialmente al trastorno de estrés postraumático. Pues sí, como nos pasó a nosotros, la depresión y los trastornos por consumo de sustancias. Ciertos medicamentos para problemas de salud mental también pueden alterar la capacidad del organismo para regular la temperatura, lo que significa que las personas que toman estos medicamentos son especialmente vulnerables a las altas temperaturas. Mira, esto no lo sabía y pues hay que tener en cuenta todo esto. Se necesita más investigación sobre cómo intervenir lo antes posible para prevenir y gestionar los problemas de salud mental en el contexto del cambio climático. O sea, este mensaje, amigos, este artículo lo saqué del World Economic Forum, que son expertos allí en análisis. El que escribió esto es Alessandro Massasa, es gerente, research manager de Evidence Welcome en el Work Economic Forum. Así es de que pues son especialistas que nos ponen en vilo, que nos ponen en información, que nos ponen en contexto lo que este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC del 2022, declaró que existe una confianza muy alta en que el cambio climático haya afectado negativamente a la salud mental. ¿A ti te afectó ese evento? Claro que sí. A mí, por ejemplo, el año siguiente, en temporada de huracanes, otra vez, nada más llovía y yo empezaba, me temblaban mis patitas. ¿Eh? Así es, Robert. Y pues yo creo que a muchos nos pasó eso. Me acuerdo que puse algo en Facebook de que, uy, qué miedo, está lloviendo mucho y, ay, eres una exagerada, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues sí, pero pues tal vez a ellos no les ha pasado lo que nos pasó y que la verdad no se lo deseo a nadie porque es una impotencia la que se siente tremenda porque pues no puedes hacer nada, no hay nada que puedas hacer más que tratar de rescatar todo lo que puedas de los muebles en la casa, pero la impotencia de ver cómo sigue subiendo, subiendo, subiendo, subiendo el agua dentro de la casa es espantoso. En fin, es algo que pues bueno, hay que tratarlo mentalmente, emocionalmente, controlarse, etcétera, cuando empiecen nuevamente las épocas de lluvia. Bendito sea Dios, este año estuvo muy leve para nosotros y no tuvimos problema alguno. Claro, ya tuvimos que hacer ciertas medidas, pozos de desagüe, etcétera, pero pues en fin, uno tiene que pues también reparar la parte emocional y mental que le conviene, ¿no? O sea, que le respectivo, ¿no? Y pues bueno, Robert, yo no sabía qué tanto afectaba a la salud mental esta situación, pero bueno, vamos a seguir leyendo un poquito y comentando este artículo. Sobre todo habla, fíjate, del calor. Yo no sabía, según yo, en los países calurosos era sinónimo de personas felices. como Brasil, como México, como, Caluroso, bueno, pues pues sí, sí. el trópico. Y resulta, bueno, no sé cuál es la temperatura en Brasil, normalmente es también caluroso, ¿no? En algunas épocas, En algunas épocas del sí. año. Entonces, pues, y ahora me vengo a enterar que el calor puede causar, fíjate que es el número uno en suicidios, comparado con los lugares de frío, pero bueno, supuestamente en el frío son más, iracundas las personas y menos felices, pero bueno, vamos a ver qué dice. Ahorita nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias. Adiós, es viernes, fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Pero por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted, reflexiva de mucha información que nos debemos de enterar, porque le estamos hablando cómo afecta el cambio climático la salud mental. Así es de que quédese con nosotros. Antes de continuar con ello, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699 355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y con este tema de cómo afecta la salud mental el cambio climático. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante información que hay que analizar, comprender y aprender, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, esta parte pues de los fenómenos meteorológicos que están afectando tanto y que, pues, para mantener una buena salud psicosocial adecuado, pues hay que estudiar este fenómeno, ver la frecuencia de estos climas extremos. Sí, y ver qué tipo de resiliencia se puede tener, ¿no? Entonces, todos estos puntos son importantes y también cabe aclarar la inseguridad alimentaria, ¿no? Y la hídrica, Robert. Oh, pues sí, yo creo, amigos, que es importante entender las consecuencias. Como consecuencias, muchas personas experimentarán mayores niveles de angustia psicológica. Digamos, unos por el calor, otros por las inundaciones, el temor. Una minoría puede desarrollar problemas de salud mental más graves, como trastornos de estrés postraumático, que se llama el TEPT, trastorno de estrés postraumático, que es depresión o trastornos por consumo de sustancias. Miren, los fenómenos meteorológicos extremos, que cabe decir, el cambio climático lo que está provocando es que estos fenómenos meteorológicos sean cada vez más extremos. Le pongo, por ejemplo, hace unos días acaba de pasar en Estados Unidos lo que le llamaron la bomba invernal. que una tormenta invernal como no se había visto en décadas en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en Buffalo, en toda esa zona de Estados Unidos, que dejó metros, 6, 10 metros de nieve. Imagínate salir a tu casa y tienes una pared de nieve y no puedes ni salir. Hubo interrupciones de energía eléctrica y la gente no podía prender sus calentadores en casa. Mucha gente salió a sus automóviles a echarlos a andar y ahí querer pasar la noche, pero pues son automóviles de gasolina. La contaminación, el dióxido de carbono, pues ya te hace dormir, pero no te hace despertar. Mucha gente murió en sus automóviles queriéndose calentar. Entonces, esta extremidad que tenemos en los fenómenos, en la época de calor, el extremo calor es verdaderamente insoportable. Las sequías, en fin, esto a su vez puede afectar negativamente a la salud mental. Las personas, las familias y las comunidades suelen mostrar altos niveles de resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos y la mayoría de las personas se recuperan totalmente o mantienen una buena salud mental con el apoyo psicosocial adecuado. Mire, el apoyo psicosocial adecuado empieza por estar informado, por saber, por conocer lo que este cambio climático nos provoca. Sin embargo, con la escalada y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, no sabemos si este tipo de resiliencia pueda durar a largo plazo. Así es de que, pues lo primero que estamos haciendo nosotros es aprender, leer, enterarnos, comunicárselo a ustedes para estar enterados de lo que nos puede afectar, Laura. Totalmente, Robert. Y bueno, esta parte de crear la conciencia de la situación, de qué tan profunda y qué más allá va de solamente ver las situaciones en la tele o algo así, porque pues cuando todavía a nosotros no nos ha llegado experiencias de estas, pues no sabemos medir las consecuencias y cómo nos puede afectar, pero pues estamos viendo que, pues sí, como nos ha afectado en algún momento, pues por ejemplo, cuando hubo la escasez del limón, que estuvo con precios muy altos, alguna vez creo que del aguacate, etcétera, ¿no? Entonces, pues por cuestiones climatológicas, ¿no? Porque en México, pues tenemos el problema del narco, bueno, de la, ¿cómo se llama? Crimen Pues del crimen organizado, el organizado, narcotráfico. claro, que eso hace que haya una subida de precios en algunos productos. Pero bueno, cuando hablamos del cambio climático y las afecciones, pues es un tema de que pues no hay, porque no hay, no porque alguien lo esté obstruyendo o lo esté manipulando. Entonces aquí, por ejemplo, que habla también del calor y de la salud mental, fíjate que esto sí de plano yo no me la sabía, y que el cambio climático está provocando un aumento pues en las temperaturas en todo el mundo y que lo que puede tener diversos efectos perjudiciales para la salud mental. Y el ejemplo que pone son las hospitalizaciones por trastornos psiquiátricos y las visitas psiquiátricas de urgencia tienden a aumentar durante las olas de calor. Mira, y vaya que nosotros aquí en Mérida vivimos unos calores que, ¿para qué quieres? Todo el mundo se queja cuando viene acá, sobre todo que aquí tenemos no solamente el calor, la humedad, que de verdad te echas un regaderazo y cuando sales de la regadera no sabes si te estás secando el agua o el sudor, porque por más que te refresques, no es suficiente, Robert. Bueno, pero hay que recordar que Mérida, Yucatán, es uno de los estados con un alto índice de suicidios. Sí, Y es principalmente los cierto. suicidios se dan en épocas de calor extremo. Pues ahí sí no me he fijado, Que fíjate. creo que ahí habría Ahí que sí. investigar más en los Sí. estudios de la gente que se suicidó, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, esta persona es un especialista y lo que nos está diciendo no son elucubraciones, son datos. También se demostró que las tasas de suicidio son más altas durante las olas de calor, el aumento de las temperaturas. Aunque las pruebas sobre la relación entre el calor y el suicidio siguen siendo contradictorias, pues sí, hay que investigar más. Aún no se conocen bien los vínculos entre el calor y la mala salud mental. Una hipótesis es que el aumento de las temperaturas puede bajar el estado de ánimo, haciendo que las personas se sientan más irritables, estresadas y empeoren los síntomas de los problemas de salud mental. Amigos, creo que esto hay que analizarlo, hay que hacerlo consciente y vamos a seguir platicando de este artículo que me parece muy interesante. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, viernes 13. Pues no queda más que sentarse a ver películas de terror, ¿no? Pues eso es el viernes 13, ¿no? Bueno, hay que averiguar por qué el viernes 13 es de terror. Pero bueno, ahorita se lo averiguamos, le preguntamos a Google para darle a ustedes la información completa. Por lo pronto, quédese con nosotros, que tenemos aquí una conversación sensacional con usted. Me acompaña Laura Alcalá Olivera aquí en la conducción. Y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la importancia, recordarle a nuestros amigos de la audiencia, la importancia de contar, pues sigo insistiendo, con un seguro de gastos médicos mayores. Recordemos que hoy los pagos hospitalarios, pues son altísimos. Pues yo tengo varios clientes que pues se asombran de la cantidad de lo que puede costar una operación o una intervención o una urgencia, y que pues por y que y pues están muy contentos de tener un seguro de gastos médicos mayores. Por supuesto, también los gastos médicos mayores, hay que recordarle a la audiencia que va subiendo de precio de acuerdo a la edad de uno y a la inflación médica, si existe una inflación que se llama inflación médica, y Y cada que día están más caros. esta depende del, pues, el avance tecnológico, el aumento de los precios, etcétera, etcétera, en cuanto a la medicina se trata. Entonces, esta inflación médica afecta de manera directa las pólizas de gastos médicos que tienen las personas. Entonces, son dos factores importantes: su edad y la inflación médica. Y bueno, independientemente de los padecimientos que usted tenga, y estoy hablando únicamente de pólizas individuales, no de las empresariales, porque esas tienen otra mecánica. Las individuales es la que usted va y compra con su nombre, punto. Que no están apegadas o no vienen de una empresa. Entonces, pues es importante tener en cuenta esto. Sin embargo, Robert, lo que uno acaba pagando por la póliza no se asemeja ni se acerca a las cantidades estratosféricas que a veces uno acaba pagando en el hospital cuando le toca tener que entrar al hospital o requiere de algún tipo de, pues, medicamentos, ¿no? Hay medicamentos carísimos de miles de pesos que a veces mensualmente te tienen que inyectar y que verdaderamente el bolsillo de nadie aguanta. Entonces, ¿qué mejor que contar con un seguro de gastos médicos mayores? Sigo insistiendo, les invito a que tengan esta cultura del seguro. Uno no tiene que enfrentar todas las adversidades solo. Para eso están los seguros, para que usted contrate, tenga y asegure que pueda mantener su tranquilidad porque una aseguradora va a respaldar esa situación incómoda que usted le sucedió, ya sea una enfermedad, un accidente, y esto aplica pues para los autos, para las casas, para su persona. Entonces, pues ese es el objetivo de un seguro, acompañarlo y ayudarle con el pago de estas situaciones no deseadas que nos suceden a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, pues bueno, yo les invito a que se acerquen, a que pregunten. Hoy en día existen muchas compañías aseguradoras, hay mucha competencia entre ellas, hay diferentes esquemas y diferentes precios, diferentes coberturas. Entonces, qué mejor que usted investigue y compre la que más le convenga. Así que pues estamos para atenderlos. Nos pueden llamar al teléfono WhatsApp 99 91 22 47 16. Repito, 99 91 22 47 16. Nos pueden encontrar en nuestra fanpage como arroba alcalaoliver.com y nos pueden escribir a seguros@laura.hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ay, que usted hágale caso a Laura. Y mire, márquele, hable con ella. La asesoría es gratis. Así es de que, y mire que ella ya tiene mucha experiencia en ser agente de seguros. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con usted este tema, la salud mental, cómo afecta el cambio climático, la salud mental. Y déjeme decirle, mire lo que nos dicen aquí, el calor también puede alterar el sueño. Y bueno, eso nosotros lo hemos experimentado, amigos. Cada vez que le falla a usted el aire acondicionado en las noches y no puede dormir, pues ¿quién puede dormir con los calorones que llega a haber aquí en Yucatán? Y sabemos que hay lugares donde hace más calor. Por ejemplo, recuerdo Tapachula. Tapachula, allá el calor es parejo día y noche. Aquí, por lo menos en las noches, baja un poco la temperatura. Allá en Tapachula, que yo me acuerde las veces que fui, el calor era parejo, inclusive en las noches también, arriba de 30, 35 grados. Así es de que el calor también puede alterar el sueño y dormir mal, pues puede aumentar los problemas de salud mental. Eso está clarísimo. Un estudio que analizó 10 mil millones de observaciones del sueño. Escucha esto, Laura. 10 mil millones de observaciones del sueño descubrió que el calentamiento de las noches está mermando el sueño humano a nivel mundial y de forma desigual, siendo este efecto 3 veces mayor para los residentes de los países con menores ingresos. Pues claro, porque no, los países con menores ingresos no tienen posibilidad de tener un aire acondicionado, a veces ni abanicos. Por último, algunos medicamentos para problemas de salud mental pueden alterar la capacidad del organismo para regular la temperatura. Mira, yo no sabía eso, ¿eh? Lo que significa que las personas que lo toman son especialmente vulnerables a las altas temperaturas. Pues sí, algunos medicamentos, bueno, afortunadamente nosotros no tomamos nada de eso, porque eso de que te dé el bochorno, algunos medicamentos he escuchado que luego te dicen, ay, ya el medicamento fulano me está dando el bochorno, sobre todo en las mujeres, y pues esto. Imagínese ese bochorno y luego una temperatura más alta de lo normal en su habitación a la hora de dormir, pues verdaderamente puede ser. Bueno, ¿a poco no lo has vivido? A El ver, día que falla el aire acondicionado. el bochorno es por la menopausia, Roberto, no es por el medicamento. No, bueno. Bueno, para las que están arriba de 50, creo yo, bueno, aunque algunas las agarra desde los 40, pero bueno, y sí, por supuesto que hay medicamentos que te alteran, pues te alteran allá el sistema y que por supuesto el calor, pues yo no sabía qué tanto qué tan perjudicial podía ser, pero bueno, lo estamos leyendo ahorita y esto está basado en varios estudios que muestran estos resultados. Entonces, mira, fíjate, una hipótesis es que el aumento de las temperaturas puede bajar el estado de ánimo, haciendo que las personas se sientan más irritables, estresadas y empeoren los síntomas de los problemas de salud. Así que, pues, y aquí hay un punto interesante. Mira, se ha demostrado que los periodos de olas de calor están relacionados con un mayor sentimiento negativo expresado en Internet. Ahora sí, hasta por Internet. Pues sí. Pues sí, se ve, se va notando las expresiones de las personas de que pues están irascibles, ¿no? Absolutamente. Y mira, este otro dato, la contaminación atmosférica y la salud mental. Se ha demostrado que el cambio climático y el aumento de las temperaturas incrementan los niveles de alérgenos y contaminantes presentes en el aire, lo que se traduce en un declive de su calidad. Bueno, esto pues sí lo hemos sabido, los que vivimos en la Ciudad de México sabemos los altos índices de contaminantes cuando se hace la, ¿cómo se llama? La inversión térmica, que son los cambios de temperatura. Y abajo se queda caliente y arriba está el frío y no deja disipar los contaminantes. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto. Está muy interesante el artículo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes a disfrutar el fin de semana. Aquí en Fórmula de los Negocios, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Y mire, déjeme decirle, esta es la época de impermeabilizar. Por varias razones, mire, el impermeabilizante en sus techos le permite conservar el ambiente fresco en sus oficinas, en su casa, en sus construcciones y le evita la filtración de agua. Ya ve que aquí pues llueve en temporada de lluvias fuerte, la humedad siempre es alta y pues la humedad afecta a las construcciones. Entonces es el momento de impermeabilizar y ya Ditimper son los especialistas para ello. Esta es la época para hacerlo. Tome contacto con Ditimper en cualquiera de sus sucursales: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburnao, Progreso. O tome contacto con Ditimper y comprar sus productos de impermeabilizantes en aditimper.com.mx. Mire, para arrancar el año, Aditimper estaba dando 10 y 15% de descuento en algunos productos. Consulte su página, compre en su página. Ellos se lo van a llevar hasta la puerta de su casa. www.aditimper.com.mx. O márqueles 9999-692126. O escríbales en Facebook, arroba Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando usted este artículo que pues nos pareció muy interesante, que tengamos que aprender, amigos, porque estamos ya siendo pues víctimas y para no ser víctima del calentamiento global. Uno, hay que hacernos cargo, o sea, en nuestras empresas tenemos que realizar ya todas las estrategias de sustentabilidad para conservar la ecología y evitar el cambio climático. Pero también el cambio climático en la salud mental, Laura, Y pues es importantísimo, fíjate, la temperatura, ya las enfermedades infecciosas, la salud física y mental están intrínsecamente entrelazados. Estar expuestos a tasas más elevadas de enfermedades infecciosas puede tener efectos perjudiciales significativos en la salud mental. Pues dímelo, en la pandemia. No, la pandemia, ¿cuánto duró? 2 años y medio o más. Bueno, sigue la pandemia. Claro. Y pues es importante, amigos, hacernos conscientes de estos efectos. Uno, para tener la información y aprender de las consecuencias. Dos, para prevenir y cambiar nuestros hábitos. Y tres, pues para protegernos, ¿no, Laura? Totalmente, Robert. Y tomar conciencia, yo creo que esta parte de tomar conciencia de cómo nos puede afectar estos cambios y de verdad cuando lo vemos en la tele se nos aflige el corazón al ver, por ejemplo, pues la cantidad de basura, la cantidad de animales muriéndose. La devastación que está habiendo y bueno, supuestamente todo este cambio climático está sucediendo provocado por el hombre, por todo lo que está, los desechos, la manera extractiva de los materiales sin límite que está teniendo, los contaminantes que está, pues que está tirando y desechando en zonas. Que está matando también estos pulmones, por ejemplo, alrededor del mundo, como son, pues no sé, el Amazonas, como son los manglares, como son diferentes áreas y partes que supuestamente son reservas y que pues están pasando por encima de estas supuestas regulaciones que ya los que protegen a estas reservas y que pues desafortunadamente pues haya ya manipulación de diferentes tipos en cuanto a gobierno y empresas de que no están respetando esa protección que se le está dando a estas reservas, ¿no? Entonces, y de ahí podemos hablar un montón de cosas más, ¿no? Claro, sobre que nos estamos acabando el planeta, ¿no? Eso Y es. pues, como dicen algunos autores, el planeta se está rebelando. Sí, se está sacudiendo. Pues sí, porque Ya nosotros no somos la somos. garrapata que está No, prendida es correcto. y el mundo Se oye se feo, está pero. sacudiendo y que, pues de alguna manera, sí, hay que tomar conciencia. Fíjate, veía yo algunos centros de acopio que hay a lo largo de la ciudad y hay un montón de centros de acopio. Yo invito a la audiencia a que entren a Google, pongan allá centros de acopio. Puntos verdes que hay en Mérida y miren desde recipientes de perfumes, desde latas Los de PETs, herrería, los PETs, las latas normales, las las baterías. baterías, los arbolitos de Navidad. Aquí los Muy va a dejar importante, allá. hay que, así como usted lo subió al techo de su coche y lo llevó a su casa, pues también hay que subirlo al techo de su coche y llevarlo a un centro de acopio. Aquí puede usted, pues hay varios, hay un montón, la verdad, en el Alemán, en Altabrisa, en el centro, en diferentes lados, y que lo mejor es que nosotros actuemos en razón de esta reflexión, Robert, que estamos haciendo. De toda esta devastación que está sucediendo, ¿no? Pues sí. Entonces, pues definitivamente, mira, hay uno sobre la calle 59, es que no dice por acá, estoy tratando de ver las colonias, pero bueno, San Ramón Norte, en fin, busque, googlee y lleve, y si tiene arbolito, llévelo, y si, pues evite tirar todo a la basura en una misma cesta. Yo siempre soy partidaria de separar la basura para que los mismos que recogen la basura, ellos lo separan, ves cómo van colgando alrededor de su camión ciertas cosas que para no revolverlas y poderlas vender. Entonces, pues de esa manera podemos ayudar. Y lo mejor que podemos hacer es llevarlas directo al centro de acopio, porque ya, ahí ya tenemos la certeza de que eso se va a reciclar. Totalmente de acuerdo. Pues esas son algunas medidas que debemos de tomar ya de inmediato. Mira, siguiendo con el artículo, dice, no existe un diagnóstico clínico para estas experiencias de la salud mental, pero ha habido varios intentos de captarlas con nuevos términos. Fíjate, la solastalgia, incapacidad de encontrar consuelo en un paisaje familiar debido a la degradación medioambiental, la solastalgia. Pues eso fue lo que nos dio cuando vimos devastado todo nuestro jardín, inundado. Entonces, duelo ecológico, sentimiento de pérdida que surge al experimentar la degradación del medio ambiente. Cuánta tristeza nos da cuando vemos los bosques devastados, etcétera. Ansiedad climática, sentimiento de ansiedad ante el cambio climático. Y fíjate, por último, aquí nos dice un amplio estudio realizado en 10.000 niños y jóvenes de 10 países reveló que el 45% de los encuestados afirmaba que sus sentimientos sobre el cambio climático estaban negativamente en su funcionamiento diario, afectaban negativamente en su funcionamiento diario. Otro estudio reveló que las emociones negativas relacionadas con el clima se asocian a más síntomas de insomnio y de la mala salud. Pues ahí tienes. Hay que aprender y hacernos cargo. Laura, ¿qué te pareció el tema? Da para más, seguiremos tocando este tema en otras emisiones, pero por lo pronto, vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y pues nos escuchamos mañana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana, 2 de la tarde por esta misma emisora.